Tramas. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. De las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Continuamos en Tramas. La tensa relación entre los sindicatos y el alfonsinismo, con Juan Pedro Mazzano. Y desde tu mirador, que es el del estudioso de estas problemáticas del sindicalismo argentino post-dictadura, esa reunificación que se va logrando en enero de 1984, ¿fue evaluada, habrá sido bien evaluada por el alfonsinismo para llevar adelante lo que muchos textos denominan la etapa más confrontativa o la estrategia más confrontativa ejemplificada o visualizada en la ley Mucci? Si vamos a caracterizar las etapas al interior del alfonsinismo, yo creo que la más confrontativa es la que tiene que ver con el plan austral. Por cantidad de paros generales, podemos igual posteriormente atender a ese tipo de caracterización. Probablemente el alfonsinismo esperaba que sectores más importantes del sindicalismo apoyaran a la ley Mucci. Los sectores que terminaron apoyando la ley Mucci, por ejemplo, los 20, que era uno de esos nucleamientos que estaba en Secretariado Pardo, no entró y se acercó al gobierno. Es más, el tercer ministro de Trabajo de Alfonsín, Hugo Barrio Nuevo, sindicalista Figuero, venía de los 20, y después se conformó entre todos esos otros nucleamientos pequeños que yo nombraba antes, lo que se conoció como la mesa de enlace gremial, que el alfonsinismo esperaba fuera una especie de contrapeso de la CGT, pero no pudo hacer grandes movilizaciones para apoyar la ley. Las confederaciones internacionales no reconocían a la mesa de enlace gremial como la representación oficial del movimiento sindical argentino. La propia UIT llamó al gobierno a reconocer a la CGT conducida por los peronistas. Buena parte de esas conducciones sindicales peronistas tenían una buena relación con un sector de la iglesia, Monseñor Bufano en particular, la pastoral social de la iglesia. Entonces la propia iglesia también presionaba, digamos, para que el alfonsinismo se acercara, negociara y no fuera con un proyecto que confrontara tan inmediatamente con los intereses de las conducciones sindicales. Así que sí, hubo una especie de problema en la medición de las posibilidades de viabilidad del proyecto en términos de legitimidad social. Ahora, si nosotros vemos cómo se desarrolló el proceso en el interior de las cámaras, porque es un proyecto legislativo en última instancia, claro, el proyecto solo perdió por 2 votos. Juan Pedro Mazzano, docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. En realidad, con uno solo de esos 2 votos que cambiara, implicaba empatar en el Senado resolvía, digamos, el vicepresidente con un voto positivo o no positivo, por decirlo de alguna manera. Le faltó solo 2 votos. Y allí la cuestión es de diseño más de política legislativa, digamos. Los debates suelen estar alrededor de qué hubiera pasado si el Movimiento Popular Neuquino, el partido gobernante de la provincia de Neuquén, hubiera votado a favor de la iniciativa, dado que el Movimiento Popular Neuquino se había mostrado a favor de Alfonsín durante las elecciones del 83. Entonces esperaba la posibilidad de una negociación y un apoyo. Uh-huh. Sin embargo, el zapaguismo, el Movimiento Popular Neuquino, terminó votando en contra, y esos 2 votos de Neuquén fueron sustanciales, digamos, para la derrota en el Parlamento. Entonces tenemos 2 escenarios. A nivel social, por así decirlo, La oposición fue muy grande, generó mucha movilización. Además, había actores importantes como la OIT, la Iglesia, además del propio movimiento obrero, que estaban en desacuerdo con el proyecto. Recordemos una cuestión técnica mínima. El convenio 87 de la Organización Internacional de Trabajo, al cual adhiere la Argentina formalmente, dice que los gobiernos y los estados no pueden inmiscuirse en los estatutos de los sindicatos. Claro. Que deben definirlos los propios sindicatos. Entonces, la ley hubiera generado también un problema legal importante si se hubiera aprobado. Ese es otro tema, pero tengámoslo en cuenta para entender por qué, por ejemplo, la OIT jugó por un acercamiento con el sindicalismo en vez de por el enfrentamiento. Ahora, en el otro escenario, en el estrictamente parlamentario, no fue tan mala la cuenta que hizo el gobierno porque perdió por poquito y quizás hasta podría haber ganado, obviamente es una ucranía, digamos, plantearlo de esa manera, pero bueno, los cálculos eran otros. Ahora los argentinos vamos a terminar con la inflación, con medidas transformadoras. Cambia la moneda. Ahora rige el austral. Terminan los permanentes aumentos de tarifas. Se reduce el déficit fiscal. Se congelan precios y salarios para terminar con esta carrera donde todos perdemos. Bajan las tasas de interés para adecuarlas a una economía sin costos inflacionarios. Su apoyo es decisivo. Para ganarle a la crisis, el país necesita de los argentinos. En junio de 1985, el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín llevó adelante un programa económico de estabilización monetaria llamado Plan Austral. A partir de ese momento, se cambió la denominación de la moneda que se utilizaba en el país. El peso argentino pasó a ser el austral. 3 años después, dieron de baja al programa porque la inflación aumentaba sin parar. Luego presentaron el Plan Primavera, pero no logró frenar la hiperinflación que se dio entre 1989 y 1990. Esto desembocó en la renuncia del presidente Alfonsín. Si bien no se puede ascribir cuando se analizan fenómenos sociales al principio de la acción y la reacción, en ese escenario que estás describiendo, donde ingresan distintos actores internos, en su gran mayoría, pero también externos, mencionaste a la Organización Internacional del Trabajo como un elemento no menor. Podríamos también sumar lo que por entonces, como política, llevaba adelante el Fondo Monetario Internacional. Hay un mes, de diciembre a agosto, no más de 9 meses, donde hay un acontecimiento que se genera para algunos como una especie de bisagra, se constituye como una especie de bisagra. La primera movilización, agosto de 1984, de las 13 que va a encabezar el movimiento obrero a través de la figura, en este caso, de Saúl Ubaldini. ¿Qué efectos, qué resonancias produjo ese agosto del 84? En agosto-septiembre, se empieza a preparar en agosto, creo que el paro general termina siendo en septiembre, y como vos decís bien, en septiembre también es el mes en el cual el gobierno se acerca al FMI y firma una carta de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional. Es un mes, además, que el de septiembre... el de agosto también tuvo números muy altos, tuvo 20 y pico, 27, si no recuerdo mal, por ciento de variación intermensual de inflación. Es en un contexto en el cual no había paritaria, los aumentos salariales se daban por decreto. Entonces, el nivel de conflictividad sindical era verdaderamente relevante. Sin embargo, en ese primer año y medio de gobierno de Alfonsín, es el único paro general. Sí podemos decir que es una bisagra porque es el primero de esos 13. Estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, Oscar. Sin embargo, en ese primer año, año y medio, digamos, hasta junio, mayo-junio del 85, es el único paro general, a pesar de esos números de inflación, a pesar de haber estado presente la ley Much, etcétera, etcétera. La segunda bisagra, en el sentido que vos planteabas, de los cambios hacia el FMI, hacia el ajuste, hacia los problemas económicos, está en febrero del 85, que es el reemplazo del ministro de Economía Greenspun por Zurruile. A partir de febrero del 85, y hasta junio del 85, cuando se lanza el Plan Austral, hay una especie de, como dicen algunos economistas, sinceramiento de precios, liberalización de precios. La inflación se dispara. Juan Pedro Mazzano. Si nosotros en 1984 tuvimos 600% de inflación interanual, o sea, estamos hablando de niveles de inflación verdaderamente muy altos, todavía no a los niveles hiperinflacionarios del 89, pero verdaderamente muy altos. En los primeros meses del 85 tenemos una disparada casi igual a la de todo el año 84, en la primera mitad. Uno de los miembros del equipo de Zurruile dijo que justamente, lo planteó en un artículo científico, en una revista, Adolfo Canitrot, dijo que el Plan Austral justamente tenía dos etapas. Una primera etapa, secreta, por decirlo de alguna manera, donde debían darse una especie de colchón de precios para que los empresarios aceptaran el congelamiento de precios que venía después, a partir de junio. Lo que se conoció como la economía de guerra, como el propio Alfonsín dijo, en abril del 85. El problema es que esos primeros 6 meses implicaron una modificación de la estructura de precios relativos que fue absolutamente peyorativa para el sector sindical, para el sector laboral, digamos, impactó fuertemente los salarios. Entonces, febrero, el cambio del ministro de Economía implica un cambio en la política económica que impacta fuertemente en el sector laboral. Y ahí sí empieza un fuerte impulso a la conflictividad de los paros nacionales. Nosotros tenemos paro nacional en mayo, tenemos en julio, volvemos a tener en la segunda etapa del 85, hay varios paros nacionales durante el año, digamos, que dura el congelamiento más o menos estricto del Plan Austral. Y ahí hay una política confrontativa muy fuerte por parte de la CGT, comandada por Saúl Ubaldini, ya con su liderazgo que había surgido durante la dictadura y que había sido muy importante con los 25 de la dictadura, pero que en los 80 ya se proyecta, digamos, como el hombre representante que personifica, digamos, la política de confrontación a la política económica de Zurruile. Los puntos que hemos fijado son el pensamiento argentino. ¡La patria vive! ¡La patria vencerá! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! Saúl Eldover Ubaldini fue un reconocido referente sindical de nuestro país. Durante la última dictadura cívico-militar y eclesiástica, fue el secretario general de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina y el impulsor de una multitudinaria marcha que se realizó el 7 de agosto de 1981 bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo. Años más tarde, llevó adelante los 13 paros generales contra las políticas de ajuste del gobierno radical de Raúl Alfonsín. Luego, en la década de los 90, formó parte de la Fundación del Movimiento de los Trabajadores Argentinos. Este espacio estaba integrado por más de 30 sindicatos de la CGT. El 19 de noviembre de 2006, Saúl Ubaldini falleció a los 70 años. Y el cambio, para ir completando el rompecabezas con piezas que seguramente van a quedar afuera de esta conversación y a lo mejor dan motivo a una siguiente y próxima. Y el cambio de ministro de Trabajo, esa etapa Antonio Mucci, que luego se va a transformar en la etapa Casella, desde el punto de vista de la política del alfonsinismo con respecto a esa idea de nuevo pacto social que habíamos mencionado en el comienzo. ¿Cómo se reacomoda o cómo se reorienta, si la palabra vale? Bien, tengamos en cuenta que Mucci, después de que pierde, digamos, el proyecto de normalización sindical, se queda un mes más en el gobierno y, según entrevistas que le hicieron al propio ministro, se sintió poco respaldado y termina renunciando. Casella, cuando se hace cargo del ministerio, se hace cargo con un objetivo inmediato y por eso transcurre poco tiempo en el ministerio, que era completar la normalización sindical, organizar la asamblea, la representación del país en la asamblea de la OIT, que era junio del 84, y normalizar las relaciones, mejorar las relaciones entre el sindicalismo y el gobierno. Juan Pedro Mazzano, licenciado en Sociología. La normalización sindical se consigue con una nueva ley más negociada con el sindicalismo, que se sanciona hacia julio del 84 y se inicia un proceso de normalización que dura hasta el 85. Se logra una representación argentina unificada y negociada entre el gobierno y los sindicatos para la Asamblea del OIT y se recompone en buena parte, si bien había una política de confrontación a la política económica, sin embargo se recomponen algunos de los vasos comunicantes entre el sindicalismo y el gobierno. Al conseguir todos sus objetivos, Casella se retira del Ministerio de Trabajo y ahí asume Hugo Barrio Nuevo, el fidero de los 20, un representante del sindicalismo, no ligado a la conducción de la CGT, pero sí un representante sindical. Y es bajo la conducción del Ministerio de Trabajo de Hugo Barrio Nuevo, donde empiezan a desarrollarse nuevas iniciativas sindicales por parte del alfonsinismo, como por ejemplo los proyectos de reforma laboral que se presentan en 1986 y que fueron diseñados por el entonces subsecretario de Trabajo, que después pasó a ser secretario de Trabajo, que era Armando Caro Figueroa, un técnico abogado peronista que se había exiliado durante la dictadura en España, que allí participa de los pactos sociales ligados al pacto de la Moncloa y que trae un diseño de lo que fueron esos pactos sociales para plantear y que tuvo una fuerte oposición del sindicalismo por sus características particulares, que en última instancia podemos discutir en más profundidad después, y que no llegaron a llevarse a cabo. Recordemos, Armando Caro Figueroa después terminó siendo ministro de Trabajo durante el gobierno de Menem y fue uno de los ministros de la flexibilización laboral, la descentralización de la negociación colectiva, etcétera, etcétera. En aquel momento fracasó porque había una incomprensión múltiple, ¿no? Los sindicatos creían que esto era una cartilla importada socialdemócrata y los empresarios creían esto, que era sovietizar, ¿no? Hoy ha cambiado que los sindicatos están reclamando, y me parece positivo, están reclamando el derecho a la información, porque no se puede reconvertir el aparato productivo, no se pueden reconvertir empresas si los trabajadores no están informados. Y ha cambiado también porque los empresarios argentinos, sumándose a una ola internacional también firme, están abandonando prácticas autoritarias. El empresario sabe que debe mantener informados a sus trabajadores, y hoy es común que las medianas y grandes empresas tengan programas de comunicación interna a través de los cuales intentan integrar a los trabajadores a los objetivos de la compañía. Yendo hacia el pacto social, hacia la concertación, hacia todas esas instituciones de reconstrucción de los vínculos entre patronal, trabajadores, Estado. Recordemos, se mantenían las legislaciones militares sobre el tema, se intentaba hacer una reforma y mientras tanto se instituían la concertación, la conferencia económica y social como instancias en las cuales discutir, empezar a negociar, pero que siempre tenían un carácter consultivo. La decisión recaía siempre en el gobierno y por lo tanto en el largo y mediano plazo, sobre todo en el mediano plazo, terminaba fracasando. ¿Por qué? Porque ni los sindicatos ni los propios empresarios le prestaban demasiada legitimación a instancias en las cuales no podían decidir. Podían ser consultados, podían dar su opinión, pero no llevaba a ninguna decisión vinculante, por así decirlo. Entonces, si nosotros vemos los intentos de pactos sociales durante el gobierno de Alfonsín, como te decía, la concertación en el 84-85, la conferencia económica y social a partir del Plan Austral, duran un tiempito, empiezan las primeras reuniones, se retira la CGT enojada, después se retira la UIA, después se retiran otros. Bueno, estaba mal diseñado, por así decirlo, entre otras cosas porque, por la presión de la crisis económica, el gobierno quería mantener la capacidad de controlar por decreto muchas de las variables como tarifas, salarios, precios. Si no, tenía que romper el Plan Austral, digamos. Entre enero y junio de 1985, los sindicatos abandonaron y volvieron a la concertación dependiendo de las coyunturas. Las negociaciones de política económica con los distintos sectores se dieron por separado y el gobierno no pareció tener nunca la iniciativa. Si el gobierno intentaba integrar la política de salarios a la concertación para intentar negociar, le quitaba autonomía al Ministerio de Economía y entonces Greenspun tambaleaba. Sin embargo, cuando Alfonsín presentó el compromiso de concertación en los primeros meses de 1985, fijando los lineamientos de la política que desarrolló posteriormente Juan Souril, en ese momento secretario de Planificación, Bernardo Greenspun ya estaba virtualmente fuera de la escena. Este compromiso de concertación, Pacto de Olivos o Acta de Olivos como también se lo conoció, proponía 22 comisiones de trabajos tripartitos. También se proponía controles de inflación, acuerdos sobre productividad y ausentismo y, como punto a resaltar, la vuelta de los convenios colectivos de trabajo para el 10 de junio de 1986. El proyecto, sin embargo, terminó siendo rechazado por el citado contraproyecto del Grupo de los 11 a principios de febrero, y el 18 de ese mes renunció Greenspun y asumió Souril. Fragmento del ensayo El proyecto de concertación, sindicatos y Estado en la transición democrática. Escrito por Juan Pedro Massano en 2015. Y queda breves minutos y apelando a tu claridad que ya ha sido ampliamente demostrada a lo largo de esta conversación, pero en este caso le agrego a la claridad la brevedad. Te planteo en el cierre, por lo menos de esta primera parte, Juan Pedro, visto a la distancia, esa mirada del alfonsinismo sobre el movimiento sindical, estas ideas de concertación, de nuevo pacto social, esta mirada acerca del sindicalismo como una corporación, ¿qué material de estudio pendiente, por lo menos en tu trabajo, queda? Ser breve con una pregunta de tal profundidad es difícil. En primer lugar, vos nombraste un concepto que es muy interesante, que es el de corporación. Y el problema con pensar al sindicalismo como una corporación más es que la iguala a otras que son muy, muy, muy distintas. Digamos, pensar al sindicalismo como los militares, por ejemplo, en un contexto como el de los 80s en particular, es decir, como la representación de intereses particulares distintos al interés general, al interés común, al bien común, digamos, es un problema ya en sí mismo. Y ahí es una diferencia de diagnóstico, digamos, con el alfonsinismo. Juan Pedro Massano. Pero además, los empresarios también tienen sus corporaciones. Y no necesariamente tuvieron las mismas iniciativas, digamos. Yo creo que el núcleo problemático de los 80s con respecto a los planes del alfonsinismo con respecto al sindicalismo están alrededor de cómo darle una respuesta a la gran crisis económica de la transformación de la manera en la que funcionaba la economía argentina, el capitalismo argentino desde mediados de los 70, dándole un nuevo papel a todos esos sujetos. Esa reestructuración de la economía nacional que se da a partir de mediados de los 70 por la crisis internacional, a la que también se monta las reformas que hizo la dictadura militar, etcétera, etcétera, ese gran problema que entre otras cosas se manifestaba en la crisis de la deuda, esos altos niveles de inflación, alrededor de ello, Alfonsín y el alfonsinismo trataron de buscar un nuevo papel para todos esos sujetos, el empresariado, los sindicatos, y tratando además de mantener la estabilidad de un sistema político, de un régimen político que venía de muchísimos años de inestabilidad y de una experiencia cruenta, directamente ligada al terrorismo de Estado. Yo creo que, para decirlo de manera coloquial, no le encontró la vuelta para generar la legitimidad suficiente social y política para con los planes de ese nuevo papel para los distintos sujetos, y la vuelta que se encontró fue posterior a la hiperinflación y con un carácter de conjunción entre neoliberalismo y peronismo, que es otra de las cuestiones inéditas